terminamos ya el concurso de pintura de, y es verdad que debería de haber entrado en antena o debería de haber avisado a vosotros del fallo del jurado, porque lo que pasa es que al final de curso estamos metidos en una vorágine de actos y de entrega de notas y de entrega de memorias, entrega de papeles allí en el instituto, que la verdad es que no se acuerda uno, va uno como de un asunto en otro y sí. No te acuerdas de haberos llamado, ¿no? Y haberos dado la información de los chavales que habían ganado en el concurso, ¿no? Y también hemos estado haciendo algunas actividades que ya hablamos, me parece a mí, alguna vez hemos hablado de ellas, sí. Pero bueno, si quieres te las concreto un poquito más y te digo un poquito cómo va la cosa, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, dando a conocer los ganadores del concurso. Sí, los ganadores del concurso. Que ha habido pleno para nuestra localidad, ¿no? No. Bueno, a ver. Lo que pasa es que sí han sido alumnos de aquí del centro, ¿sabes? Sí. Pero son alumnos, no todos de Ubrique. Uh-huh. Uno de los tres premios es un alumno de Ubrique y los otros dos son de Villamartín, que están estudiando aquí en nuestro centro, en en la cumbre de Ubrique, el bachillerato de arte. El primer premio fue para Miguel Jaime García, que está en segundo de bachillerato, que ya ha terminado, y es un chaval súper bueno pintando, presentó un trabajo grande de 1 metro por 1 metro aproximadamente, o de 1,20 por 1,20, y pintó una cebra. La verdad es que presentó dos cuadros que están allí colgados todavía en el centro, que son bastantes, porque en uno eran unas cebras y en otro eran un lince o un tigre, una cara grande a 1,20 por 1,20, que resultan trabajos impactantes, ¿sabes? Y el segundo premio era para Alba Yolanda Fernández Tamayo también, que es de Villamartín y también estudia en nuestro centro, también una niña estupenda, destacadísima, con mención de honor, unos resultados espectaculares en segundo bachillerato, en selectividad también. Los dos han aprobado selectividad y los dos parece que van a hacer Bellas Artes, o sea que son chavales extraordinarios. Alba presentó un trabajo de unas duendes, o es que no sé exactamente qué, porque ese trabajo es inventado. Sí. Le gusta mucho todo lo que es el cine este fantástico que hay de estas series que se me escapan, sí, a mí un poco, que no he visto ninguna. Claro, yo mirando el cuadro que lo tengo por delante, me recuerda, sí, a mí tampoco aquí un poco de reminiscencias mitológicas, ¿no? Eso, los grandes autores. Y, sí, y ella está muy muy vinculada al cine este fantástico que hay ahora de estas, uh-huh, series. Es que no me acuerdo. El Juego de Tronos, ¿no? Y toda esa, sí, maraña de... Por ahí anda un poco el cuadro, ¿no? Pero es un cuadro inventado, que estuvo trabajándolo allí en clase, que le ha dado mucho mucho trabajo, ¿sabes? Ha sido una cosa que ha estado echándole mucho tiempo y la verdad es que se le ha reconocido un poco el trabajo ese. No en todas las ocasiones ocurre eso, pero en este caso sí. Y el tercero es para un alumno de Ubrique, David García Ramos, también, que ha presentado un trabajito muy bonito, sobre todo de técnica mixta, le ha metido rotuladores, una especie de retrato de una chica, casi un semidesnudo que tiene, y ha utilizado varias técnicas, pintura, creo que ha metido pastel, también ha metido rotulador, entonces ha conseguido un efecto así curioso, que también se le ha valorado en el jurado. El jurado que... tengo que decir que ha sido Manolo Martín Morgado junto a Javier Jiménez Galván, que el primero es profesor de dibujo y licenciado en Bellas Artes, y el segundo es nuestro conserje del instituto, que también anda siempre pintando y en talleres y eso, y le gusta mucho la pintura, que así ha formado parte del jurado este año. Esos son los premios del concurso. La participación ha sido muy buena. Este año yo me propuse que revitalizar un poquito el concurso para que al menos el AMPA se sienta un poquito, que es uno de los colaboradores junto con el centro en el tema económico de los premios, y la verdad es que por lo menos 30 trabajos se han presentado de gran nivel, y yo la verdad es que estoy muy contento con el concurso, cómo ha ido y los premios, como han resultado. Uh-huh. Y sí que destacar, bueno, pues que se han presentado, no sé si solo se han presentado en dibujo y pintura, pero sí que en escultura no ha habido, en este caso... No, escultura no ha habido, vale. Porque, no sé, porque no ha dado la... Porque normalmente en escultura, a lo mejor en primero de bachillerato, que se da volumen, pues si a lo mejor algún trabajillo sale sobresaliente y tal, que se anda, que vamos, que yo he visto algunos uh-huh. trabajos que perfectamente se podían haber entregado. Pero claro, si se hacen en barro, hay que cocer el barro, hay que dejarlo secar, tienen que... En fin, que es una técnica un poquito uh-huh. más complicada para... Pero este año no hubo trabajos presentados, el año pasado sí hubo. Uh-huh. Prácticamente ha sido todo pintura, dibujo, acuarela, rotuladores, también ha habido algunos trabajos que están hechos prácticamente con rotuladores, uh-huh. pero escultura no ha habido. Vale. Sí que cometía yo antes el error de confundirlo, de los tres alumnos son del IES Las Cumbres con los tres alumnos ubriqueños. Claro. Porque sí que no, los tres pero cursan en Las Cumbres. Siempre da, normalmente casi siempre hay algún premio, de, uh-huh. de como estamos hablando de un premio a nivel comarcal, uh-huh. ¿sabes? Que es un poco, claro, todos los chavales que vienen al Instituto de Las Cumbres para hacer el bachillerato de arte, no todos son de Ubrique, uh-huh. vienen de Prado del Rey, vienen de... del bueno, de toda la comarca, uh-huh. de Grazalema, uh-huh. del Bosque, de toda la, la sierra, de Mahoma, y ya se extiende a incluso Villamartín y Prado del Rey, y en algunos casos hemos tenido alumnos de Borno, hemos tenido alumnos de Arco, un poco de la comarca. No siempre hay de todos los pueblos, pero en la mayoría de los casos tenemos uh-huh. una representación comarcal importante. Uh-huh. Me decías entonces que el ganador, el primer premio Miguel, era de, porque Alba... 180 de... euros, son uh-huh. 180 euros, 120 sí. el segundo uh-huh. y 80 euros el tercer premio. Yo de lo que conozco de la comarca, a nivel juvenil son los mejores premios que se entregan uh-huh. En un concurso de pintura, incluso por encima del ayuntamiento, que me parece a mí que da dos premios, el Ayuntamiento de Ubrique organiza un concurso y da dos premios, 120 y 80 o 90, sí. me parece a mí que son los dos premios. Muy importante, lo comentábamos con en la anterior entrevista, ¿no? Que se cuenta también con la financiación de la AMPA para el concurso y es importante, claro, el AMPA, ¿no? ve importante esta actividad como algo distinto también, porque el AMPA siempre está un poco vinculada a las excursiones, a los gastos, un poco así que no lucen, que una ayuda para un departamento o algo, pero en este caso la verdad es que sí luce, ¿no? Porque es un escaparate que tenemos nosotros con este concurso del bachillerato de arte a nivel comarcal, ya es la, no sé si es la 11 o la, creo que es la 11 edición, nos van conociendo ya por toda la comarca, somos un referente para la pintura y el arte de la zona. Y bueno, eso es lo que se pretende con Ubrique, ¿no? Que realmente se haga poderosa un poco la población en el bachillerato de arte, intentar tener un centro de salud o intentar tener hacienda o intentar tener organismos que de alguna manera seamos referentes de la comarca, ¿no? Es un poco lo que la lucha que tenemos con esta enseñanza, que queremos que sea referente a nivel comarcal. Esa localidad y que, bueno, pues se conozca también especialmente el trabajo que se lleva a cabo en el IES Las Cumbres y en concreto en el bachillerato de arte del que estamos hablando. Vamos a hablar de ese bachillerato, de los alumnos que han cursado y del trabajo que han desarrollado, aparte de, bueno, pues la formación reglada, ¿no?, que han tenido que cumplimentar, ¿no? Apuntaba algunos éxitos de algunos de ellos, ¿no?, como Alba, con mención de honor y demás, sí. y lo que les espera de cara al futuro, ¿no?, que es, bueno, pues sumarse ahora a una formación académica superior y ellos han dejado aquí su pequeña seña de identidad, ¿no?, se puede decir, en nuestra localidad al colaborar y participar bueno, pues decorando espacios públicos que se pueden ver y que los ciudadanos a lo mejor pues no conocen la autoría de esos trabajos. Claro, eso ha surgido un poco de casualidad porque es difícil también llevar a los chavales fuera del centro a hacer actividades porque ya, chavales de ese nivel, porque estamos hablando de primer y segundo bachillerato, que ya los contenidos, los temarios, las programaciones, selectividad está ahí, todo se planifica, y una semana de menos, por ejemplo, que quites todos los chavales del centro, eso no se contempla. Entonces, claro, por otro lado, se une un poco una demanda, una casualidad de hace... creo que 4 años de la barriada del sacrificio, que nos planteó que a ver si que tenían allí un parque infantil, que querían decorar. Y entonces, pues yo pensé que a lo mejor los últimos días, estos tontos que a lo mejor al final del curso, pues ya no hay exámenes, que los chavales ya casi no van al instituto y tal, pues destinarlos un poco a eso, que eso también es un riesgo, porque lo mismo te vas a hacer la actividad y te quedas solo allí sin chavales, ¿sabes? Pero fue todo lo contrario. La verdad es que empezamos por ahí, un poco de casualidad. También se pide permiso al consejo escolar del centro para la salida de los chavales del instituto para hacer esta actividad. Y bueno, pues me sorprendí un poco porque no que fueron casi todos a trabajar allí hombre, un poquito, no, con un horario un poquito distinto, con otra forma de menos flexible, ¿no? Las clases y tal, pero bueno, que allí trabajaron todos y dejamos allí un trabajo en tres días que fuimos, que fue curioso. Ya ahí empezamos a trabajar hace 4 años, hace 3 volvimos, hace 3 que empezamos, hace 2 que fuimos a retocar de nuevo ese trabajo porque lo dejamos un poco por terminar, que no nos daba tiempo a acabarlo, y se mejoró bastante. Eso, estuvimos ya 2 años allí en la barriada del sacrificio, que la verdad es que tengo que decirlo de nuevo, que nos trataron estupendamente a los chavales, allí no faltaba de nada nunca, que si unas tapitas, que si una que si agua, que si unos refrescos, que si, en fin, y ya hasta unas cervecitas al final para irnos. Espectacular, la verdad es que el barrio no nos faltó material alguno, ellos pagaron los materiales, y tanto nosotros como ellos hemos acabado muy contentos, ¿no? Entonces, ahí empezó todo un poco lo que es la colaboración con entidades, sin tampoco nosotros, sin ánimo de lucro en ningún caso, y de alguna manera aquello gustó, la gente pues se sentía un poco reconfortada, que qué bonito el espacio. Siempre está la duda que la gente respete la pintura o no, porque siempre que se hace en la calle estás pensando, a ver si va a venir algún gracioso que termine rayando, pintorregueteando, pero parece que la cosa está bastante controlada. La verdad es que nosotros aquí en el centro también las cositas que ponemos y eso, la gente las respeta, y entonces, pues, yo qué sé, eso funcionó. Y este año, pues, hemos entrado en contacto con dos concejalía en Ubrique, una la de Sanidad, que nos puso en contacto con el centro de salud, que tenía la directora la inquietud de decorar la sala de pediatría, y la de juventud, la concejalía de la juventud, en el caso de intentar hacer un graffiti o algo un poquito más juvenil con la casa de la juventud, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos colaborando en los dos casos. Uno fue en mi caso con la sala de pediatría, otro fue con la compañera de dibujo, Beatriz, que también se puso de acuerdo con Pino y con la concejala de juventud, o con el concejal, no sé exactamente. Concejal, Antonio Martínez. Concejal, y ya se pusieron en contacto ellos, e hicieron el trabajito de la portada en los dos casos, pues los chavales a final de curso, en los últimos días, para intentar no meter la pata con los exámenes y a los otros profesores. Y bueno, en los dos casos yo creo que muy bien, muy contentos, los chavales trabajando allí a gusto, haciendo cosas distintas fuera del instituto, o sea que es algo bonito y que podemos seguir repitiendo. En los dos casos un auténtico acierto, además, porque bueno, hay que destacar que son imágenes inéditas las que han trabajado, que no ha cogido nadie ni ha copiado nada de nadie, sino que se ha pensado, ¿no? Esto fue un requisito nuevo que puso la directora, por ejemplo, en el caso de pediatría fue la directora del centro de salud que puso ese requisito. Dice, no puede ser nada copiado, no puede ser imágenes de Disney, ni ninguna. Y entonces, pues, en este caso también Alba, esta chica tan que ha salido un poco hablando ya de ella varias veces, esta chica que tiene una imaginación inagotable, pues se puso a trabajar el mundo de las chuches. Es una batalla entre el mundo de las chuches y el mundo de la comida sana o de los vegetales, y ya le puso ahí. Es una idea muy bonita, que incluso le vemos incluso posibilidades de de hacer alguna pequeña revista, alguna pequeña, pequeño cómic, para intentar entrar a la gente más jovencilla que necesite como educarse con respecto a lo que puede ser la comida sana, ¿no? Que es algo que se que suena muy bien con el centro de salud y casa muy bien, ¿sabe? Todo eso casa muy bien, ¿no? Entonces, en ese caso se inventó eso y en la otra imagen pues se hizo algo divertido, algo juvenil, que también quedó muy bien en la portada. Algo divertido que reflejara un poco también el espíritu de los jóvenes, ¿no? Que parten de su día a día, ¿no? De su quehacer diario. Sí que te quería preguntar, ¿cuántos alumnos finalmente participaron en estos dos proyectos? Bueno, pues aquí lo que pasa es que, claro, nos escapamos en la sala de pediatría, nos escapamos en la última semana, en la semana de suficiencia, es decir, a los chavales que le quedaban algunas asignaturas, pues tenían que presentarse a los exámenes. Y entonces los chavales que lo tenían todo aprobado, pues vinieron con nosotros a pintar, ¿sabes? Entonces, pues claro, no fueron todos, pero fueron así en huecos algunas horas y eso, casi todos pasaron por allí, ¿no? Que pero primero participaron unos 10. Y también pasó algo parecido en primero, que no fueron todos, porque tenían también exámenes, tenían que recuperar, entregar trabajo, en fin, que claro, como lo hacemos en los últimos días, pues claro, en los últimos días, para el que haya aprobado todo, pues está más libre que el que todavía le queda algo que hacer, que tiene que presentarse alguna recuperación, ¿sabes? Claro. En cualquier caso, sí que son los alumnos, tanto de primero como de segundo, de Bachillerato de Arte de las Cumbres, los que han elaborado esas dos pinturas, ¿no? Sí, en este caso ha sido los de segundo, fuimos a pediatría, y los de primero fueron un poquito más tarde, los de segundo fuimos a final de mayo, y los de primero fueron a finales de junio, porque los de primero terminaban después, el veintitantos de junio por ahí, fueron los de primero a hacer lo de la Casa de la Juventud. Y se ha dividido el trabajo para que queden esas pinturas. Lo digo porque, bueno, sé que quería reflejarlo, el tema de la sala de pediatría del Centro de Salud Ubrique, sé que lo comentábamos en su día cuando hablábamos del concurso, pero este de la Casa de la Juventud no, y son dos colaboraciones importantes que a lo mejor los ciudadanos sí, cuando pasan por allí lo ven. Además también la inspección tiene que estar enterada de la salida, porque claro, los inspectores de educación están muy pendientes de las cosas que se hacen al final de curso, para que no echemos a los chavales antes de tiempo del instituto, para que se controle que hasta el último día tenemos que estar trabajando. Entonces, claro, eso hace que cualquier actividad que suene un poco extraña, parece que es que estamos nosotros haciendo menos, ¿sabes? Y en este caso lo que hacemos es más, porque nos implicamos más, tenemos una actividad, ¿sabes? Que nosotros estamos más tranquilos en el centro dando clases, el que quiera venir que venga y el que no que lo deje. Pero claro, cuando te pones a salir, tienes que poner las notas también para los... O sea, que tienes que estar en varios líos a la vez, ¿sabes? Y, hombre, intentando que nunca pase nada, quedando con los chavales, también un tema de transporte, que tienes que meterlos en el coche para subirlos, para bajarlos, para... En fin, claro, que todo fácil. Es un poquito más complicado y más delicado de lo que... Pero bueno, todo sale bien y se hace por eso. Yo estas cosas, me acuerdo, bueno, yo cuando era pequeñito iba a dar clases de pintura al colegio Albisto de la Serna, por los sábados por la tarde, los sábados por la mañana, los viernes por la tarde, me parece a mí que era. Y claro, a mí me ayudaba allí, gracias a Tomás Morcuende, ya un profesor jubilado, que le hizo el compromiso a Juan Chacón y a Juan Carrasco para que fueran allí a ayudarnos. Y yo me acuerdo de las salidas que hacíamos por ahí, por el campo, hacer alguna acuarelita, y esas cositas se recuerdan siempre y motivan muchísimo, ¿sabes? Entonces, pues estos chavales pues seguramente recordarán esa actividad siempre, y por otro lado, si algún día les sale alguna historia parecida que ya pueda salir para cobrar algo, para ayudarle a sus estudios o lo que sea, de alguna pintada o alguna propuesta de trabajo que ellos puedan hacer a alguien, pues también están preparados para eso, o sea que... Claro que sí. Y es una colaboración, bueno, porque de cara al futuro también igual se puede mantener, ¿no? Con organismos, entidades... Sí, vamos a seguir intentando hacerla, porque merece la pena, porque los chavales que se lo toman, lo sacas del instituto y ya parece otra cosa, ¿sabes? Se toman las cosas con más interés, son más responsables, ¿sabes? Muchas veces pensamos que, bueno, como saque yo esto a los chavales del instituto, verás tú, ya que no van a hacer nada, van a ser irresponsables, no, todo lo contrario, ¿eh? Ellos se hacen más responsables, trabajan con más gusto, si hay que echar un ratito más, no es igual que en las clases que te... ¡Otro 10 minutos vamos hasta aquí! Y se echan 10 minutos y se echa una hora. Y a ver, de hecho íbamos ahí ahora. Lo que pasa es que se me ha complicado es que en el centro de salud queríamos rematar un poquito la jugada, porque se había quedado un poquito por hacer, porque Alba, que era la que estaba tirando un poquito de los dibujos que había que hacer, pues nos exigía un remate, una cosa como que muy rematada. Y era muy entretenido hacer la tarea, entonces queríamos volver a ir ahora, en estas fechas, para, o sea que seguro que les llamo y se vienen a hacer la pintada ahora, vamos, que no, que está fuera ya de lo que es el régimen de estudio, claro. Y lo que está más es en un ambiente más de amistad y de colaboración y de hacer algo que nos gusta, y ya está, entonces... pues eso siempre quedará. Claro, porque ya esto no sería ni siquiera alumnos del centro, ¿no? Porque ya han terminado sus estudios. Claro, los de segundo bachillerato, pues prácticamente habían terminado ya. Claro. Es una cosa ya que... Lo que pasa es que, bueno, el calendario es selectividad. Después esta chica también se ha presentado a los premios extraordinarios de bachillerato, que no sé cómo habrá resultado. Después quedamos un día para volver a ir, pero ahora resulta que el que no podía ir era yo por temas personales. En fin, que estaba un poco la cosa ya un poco más complicada para volver a repetir fuera del horario escolar, que es lo que nos queremos plantear. Claro, pero en cualquier caso sí que ya todos los ciudadanos ubriqueños que sean usuarios, ¿no?, del centro de salud y en especial de las consultas de pediatría los de ambas. Los niños pequeñitos son los que pasan por allí y son los primeros jueces que te si les gusta, si no les gusta, si tal, allí se pasan los chicos y se les pregunta si les gusta y esos son los que... ponen la nota, claro, en este caso. Sí. Desde luego que sí, los pequeños, ¿no? Que seguro que se quedan con los ojos abiertos, ¿no?, cuando ven esa pintura y disfrutan, porque es un espacio diferente también, ¿no? Y es algo, pues, que en otros centros dedicados al ámbito sanitario sí que las salas de pediatría suelen tener motivos infantiles y en esa localidad no lo había, así que... Es también interesante, ¿no?, esa propuesta que se ha llevado a cabo. Claro, sí, y vamos a seguir colaborando, porque allí hemos hecho dos testeros, pero pensamos hacer los otros dos, ¿sabes? Que aquello puede quedar muy bonito. Claro. Yo pintaría hasta el techo, pero bueno, ahí Alba tenemos ahí una dura pelea. Dice Alba que el techo no se pinta. De todas maneras sí que contáis con creatividad 100% libre, ¿no?, para vosotros en el ámbito de lo que podéis pintar o no podéis pintar por parte de la dirección del centro. Es alumno que ha dicho, aquí tenéis el espacio, venga, pintad. Enseñamos primero los bocetos, era una cosa que... que hicimos primero los bocetos y se los enseñamos a la directora y ya ella nos dio el ok, ¿sabes? Que, hombre, estas cosas... lo mejor es hacerlo así, claro, porque si vais a ser responsable después echemos tiempo, trabajo, gasto de material y al final no nos guste, ¿no? Entonces eso no queremos que pase, con lo cual hacemos un bocetito, incluso ella hizo un diseño en 3D de cómo quedaría el espacio, o sea que estupendo, quedó, vamos, que no se podía decir que no valía, que fue fantástico. Se lo había currado bastante, ¿no? Pues nuestra enhorabuena, desde luego, para todos los alumnos que han participado en ese proyecto de decoración de estos dos espacios, el Centro de Salud de Ubriquén, la Sala de Pediatría, la Casa de la Juventud, la fachada también, que podemos ver decorada, y que, bueno, pues son trabajos realizados por los alumnos de Bachillerato de Arte de primero y segundo de Lille Las Cumbres. Y por lo demás, pues también dar enhorabuena a esos ganadores del certamen de pintura, escultura y dibujo que organizaba el Lille Las Cumbres. Y agradecerle a José Antonio Martel que nos haya atendido en este periodo vacacional, que aunque esté de vacaciones está bastante ocupado, como suele ocurrir cuando uno se va de vacaciones, así que es otra cosa, y ya te doy una puntadita y así quedamos ya para septiembre también, que estamos organizando el concurso de pintura de bodegones de aquí de Benaocá, que también os llamo y os pido colaboración para que le deis el máximo de difusión, que también tiene una categoría para juveniles, para aficionados, para niños y después también tenemos para profesionales, ¿eh? O sea que ese concurso lo estamos ahora cerrando ya, porque la verdad es que hemos tenido muchísima suerte este año y me da un poco de miedo decir que tenemos 10 premios de profesionales, porque a ver quién consigue 10 premios el año que viene, que es lo que siempre piensas, ¿no? Cuando estás organizando los premios de un concurso, pues no quieres ampliarlos mucho de un año para otro, porque lo que quieres es que el año siguiente conseguir 10 premios. Pero la verdad es que hemos pasado de... primer año teníamos 2 premios que conseguimos el barrio de San Antón con mucho esfuerzo a base de papeletas para que no se perdiera el concurso. Sí. El segundo año creo que se ampliaron a 4 premios. El tercer año teníamos 6 premios y esta cuarta edición hemos pasado a 10 premios. La verdad es que las empresas y las personas que colaboran han reaccionado muy bien y la verdad estamos muy contentos y queremos cerrar ya el cartelito, hacer un diseño del cartel. Nos acordamos muchísimo de Pedro Lobato y desde aquí le damos un abrazo muy grande a la familia, y porque él siempre ha venido a este concurso de Benocá y vamos, que lo recordamos con muchísimo cariño y espero que sea un éxito total este año, porque son 10 premios, la verdad, para una localidad tan pequeñita. Y bueno, con este, yo qué sé, con este barrio tan fantástico que intentamos hacer la cosita lo mejor posible, pues la verdad, yo creo que va a ser un éxito para todo el mundo, para los profesionales, para los aficionados, para los juveniles, para los niños, y todo se hace en la Plaza de San Antón, o sea que es un día muy bonito para venir al concurso y ver a todo el mundo pintando en el mismo sitio. Concurso de bodegones de San Antón en Benocá. Estaremos muy pendientes a principios de septiembre para difundir. Esto será también a 24, creo que puede ser, el día sábado 24, por ahí anda el... Sí que te iba, estamos en la fecha. Te iba a comentar, ¿habréis elegido bien la fecha para que no coincida con ninguna actividad deportiva que corte pues la carretera? Eso es un tema que nos trae por la calle la amargura. Porque todos los años... Todos los años nos pasa algo. El año pasado, mira que lo movimos porque cuando... Un año nos coincidió con el rally... Un rally que pasa por aquí, un rally muy muy extraño que pasa por aquí, que corta todas las carreteras, y venían los pintores de Sevilla, pues tenían que coger por el bosque dando un rodeo por Grazalema, un horroroso, ¿no? Llegaron los pintores aquí mareado. A las 12, a la 1 de la mañana, vamos, que eso sea, ya son horas ya casi para no pintar. Y el año pasado nos pasó con una triatlón o algo así que se organizó, y venía mucha gente de Ubrique a ver el concurso, porque ya se está corriendo un poquito la voz de que estando el día bueno, pues se echa aquí una mañana fantástica, porque bueno, nos comparan incluso con Montmartre en París, la placita de los pintores de París, vamos, ya. Pero claro, como están todo el mundo juntos, el aliciente es eso, ¿no? Que te viene, echa aquí una horita y ves a 80, 90, 100 pintores, todos en el mismo sitio, pintando bodegones. Y bueno, la verdad es que echas un rato, una mañana o un día extraordinario. Después te puedes quedar para los premios, que ya estamos hablando de las 6, las 7 de la tarde, ¿no? Pero bueno, estamos con mucha ilusión también preparando eso, por eso te digo que no paramos. Y claro, aquí damos cabida, el premio de Ubrique es solo para profesionales, que el año pasado fueron 12 premios. Y este año, quiero decir que no entran en Ubrique los aficionados, los chiquillos, los juveniles, que yo creo que eso se olvida y es necesario, creo que en Ubrique, que se echara alguien para adelante y organizara a lo mejor algún premio de juveniles o algo en algún rinconcillo, porque quizás los mejores cuadros que se hagan de todos los participantes son de los infantiles. Por eso te digo que algunas veces nos dejan, incluso a los mayores, nos dejan atrás los infantiles, porque hacen cosas extraordinariamente originales, y entonces, pues, bueno, si aquí está el primer premio de todo el mundo. Claro. Y entonces aquí lo que pasa es que sí hay ese ambiente, ¿eh? Y cuando tú ves a los chavalitos que llegan con su caballete, se montan su caballete, se montan su bodegón, la verdad es que es un asunto bonito de ver, ¿sabes? De modo que nada, salimos de un concurso, nos estamos metiendo en otro de lleno. ¿Cómo salimos? dentro de otro ámbito, pero también vamos a recoger nosotros, por supuesto. Queremos tener el cartelito pronto y lo hacemos con bastante antelación todo, para que los pintores pues se puedan organizar un poquito, tengan ya la fecha señalada en el calendario y puedan contar con ese día ya desde prácticamente ya, uh-huh, pensando esto, ya en septiembre. Me ha dicho que será en septiembre, pero después de la Feria de Ubrique, ¿no? Sí, después de la feria, porque el primer fin de semana es el concurso de Ubrique, que este año se va a llamar Pedro Lobato Hoyo, sí. El concurso de pintura rápida. Es el primer fin de semana, el segundo fin de semana será la feria, el tercer fin de semana se lo dejamos con todos los honores a Rally, que pasa por aquí, y creo que va a ser el cuarto fin de semana, el sábado cuarto fin de semana. Hombre, aquí hay que, lo de Rally, que es una cosa que, hombre, que yo sé que hay muchísimos aficionados al automovilismo, pero la verdad es que el Rally, cuando corta carretera, aquí en la zona de la sierra, hace daño, ¿eh? Es un fin de semana prácticamente que los restaurantes, los comercios, se nota muchísimo, es que no sé dónde dejan los rally dinero, pero desde luego cuando hay corte de carretera hace mucho daño, es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿eh? Cada vez que se corta la carretera hay que pensar que hay muchísimos negocios que se quedan un poco paralizados. Tiene su este controversia, caso, la verdad que sí. Una actividad como la que estamos haciendo de un concurso de pintura que implica el desplazamiento de mucha gente, pues se queda un poco paralizado el concurso. Es que, vamos, yo este año quiero pasar por el cuartel de la Guardia Civil para que al menos si hay alguna actividad más ese día que nosotros señalemos, por lo menos que nos informe el que haga la actividad de qué carretera o de qué, para intentar de alguna manera llegar a un acuerdo o alguna fórmula, que pues, es que si no es un follón para nuestra actividad. Sí, sí, la verdad es que habéis tenido ese hándicap, ¿no?, durante estos dos últimos años. Y es que nos ha pasado de todo. Sí, un auténtico fastidio, ¿verdad? Uno, bueno, monto el circo y me llueve, ¿no? Una cosa así. Pero nos va muy bien, ¿eh? La verdad es que estamos muy contentos de cómo va el concurso, porque lo que queríamos es que no se perdiera. Y fíjate cómo vamos, con 10 premios de profesionales, y la verdad es que vamos muy bien. Pues hablaremos de ello también, por supuesto, aquí en la mañana de Radio Ubrique, conforme se vaya aproximando la fecha y esté ya totalmente cerrado, no lo que es la convocatoria del concurso. José Antonio Martel, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Gracias por informarnos. Un saludo a todos los aficionados a la pintura de Ubrique. Ahí queda. No se me olvida nunca. Muy bien, gracias. Bueno, hasta luego.